Del Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Vendrá y lo renovará todo. Comentario al Evangelio por Fray Mitchell. Con este salmo podemos hacer un momento de oración. Y no solo por la necesidad que tenemos de renovar nuestra fe en Jesús, sino por la ayuda que precisamos en estos momentos y en estas circunstancias. El deseo que el pueblo de Israel tenía de restaurar la alianza con Yahvé, después de pasar por las dificultades del destierro, le lleva a desear que Dios venga en su ayuda. Una súplica persistente e insistente en la que recuerda a Dios su alianza, pues le cuesta recordar su rostro y su presencia. A nosotros, después de los momentos de pandemia, donde nos faltaba la presencia física en los actos litúrgicos y en la práctica sacramental, parece que la celebración de nuevo de la Encarnación puede ser un buen momento para reafirmar nuestra confianza en que Dios no nos ha dejado, que sigue presente en nuestra historia. Por eso es necesario intensificar nuestra súplica para descubrir su presencia y cercanía y anunciarla. Jesús así lo afirmó: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Celebrar la Encarnación es afirmar que Dios no se olvida de su pueblo, que Dios sigue siendo el Padre bueno que nos quiere y quiere nuestro bien. Así, no solo se convierte en un recuerdo pasado, sino en una exigencia de vivir nuestra existencia desde ese amor misericordioso y desde las exigencias de esa presencia. Ven, Señor, y restaura nuestra vida de confianza en ti. Ven y fortalece nuestra esperanza. Ven e impulsa nuestro deseo de crear la fraternidad que tú deseas entre toda la humanidad. Ven y llénanos de ilusión por hacer realidad los valores de tu reino. Ven y con la fuerza de tu espíritu, ayúdanos a realizar el proceso sinodal de caminar juntos para lograr la comunión, la participación y la misión.